No cabe duda que uno de los temas que más preocupa a los maestros en la actualidad es la violencia. Pero, ¿qué podemos hacer los docentes para promover la paz? ¿Hasta qué punto nuestras acciones pueden promover un mundo sin violencia? ¿Debemos quizá empezar en nuestro salón de clases? En la edición de febrero de Enfoque Educarradio, la directora del Programa de Educación para la Paz de Maestros sin Fronteras, Stephanie Knox, nos acompañará para platicarnos los pormenores de este programa que empieza a alojarse en las aulas de habla hispana. Los invitamos a que nos acompañen a conocer esta iniciativa de Maestros sin Fronteras en favor de la paz y la educación. La cita es este domingo a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, en puentesalmundo.net/Maestros sin Fronteras. Los esperamos.